cajón, el bajo, la guitarra y el bongo. Escuchen la alegría del cajón, del bajo, la guitarra y el bongo. Toda la gente se alegra cuando oye música negra. ¡Hey! Que yo te canto. Sí. Yo te canto. Sí. Yo te canto. Así le canto a la tierra. Te canto desde la tierra donde yo nací. Yo te...